5, numa sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souvenirista que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola, buen día, compañeros. Bien, sé que ahí está lloviendo, me acaba de decir Hernán. Bastante. Nosotros acá con un sol europeo, pero con previsiones para la zona de turismo, de mucho frío y bueno, estas previsiones más o menos. Claro, acá está lloviendo con alertas, pero bueno, esperando a ver si cesan las alertas o si se extienden por la lluvia. Sí. Vi unas imágenes de Buenos Aires, sí, con bastantes problemas. Sí. Y acá también, en Florida, bueno, hay bastantes complicaciones justamente por las lluvias que han afectado el hospital, en algunos lugares voladuras de techo, y bueno, estamos esperando los últimos informes de las autoridades. Bárbaro. Jorge, bueno, pues tengo acá algunos temas interesantes, sí. Espero que sean interesantes para la audiencia, y cuando quieras, pues comenzamos así, haciéndolo. Arrancamos rápido, por la Unión Europea, ¿te parece? Dale, vamos a ver, para señalar una contradicción importante, ayer el Parlamento Europeo, el gobierno de la Unión Europea, aprobó, fíjate qué interesante, que los productos agrícolas que vienen de Ucrania no paguen impuestos. Bueno, podría ser una medida casi solidaria, el problema es que está la agricultura europea en pie de guerra con algunos países como Francia o Polonia, en pie de guerra y un pasito más, precisamente porque le vienen los productos ucranianos, y ya lo hemos dicho alguna vez, absolutamente sin control, sin permiso, inundan de cosas baratas, de granos baratos, digamos, a lo que es la Unión Europea. Por si fuera poco, la Unión Europea ha decidido que no paguen impuestos, ¿no? Por lo cual es bastante contradictorio y sobre todo queda mucho que pensar que los compromisos, digamos, con el imperio, con el imperialismo, hacen que incluso a sus propios agricultores la Unión Europea los descarte, ¿no? Es decir, prefieren que siga habiendo conflictos de todo tipo, que los agricultores amenacen con vaciar o bloquear supermercados, etcétera, antes de ceder en el tema de las materias primas que vienen de Ucrania. Como decía el maestro, vale la pena reflexionar sobre eso, ¿no? Es decir, que la Unión Europea decida que es más importante que Ucrania no pague impuestos por meter materias primas a la revuelta, rebelión o protestas de los propios agricultores europeos, es muy interesante, ¿no? Digamos que hay en las últimas horas en este tema siempre hay novedades, sobre todo en Polonia, fronteras con Ucrania. Han decidido, dado que no, que han dado un pasito más los tractores, los camiones polacos, y han bloqueado la ciudad de Varsovia, la capital. Es decir, no podían, esta mañana temprano no podían salir de Varsovia los coches, ¿no? Había un auténtico bloqueo, no sé si hasta ahora continuará, hasta ahora de mediodía europea, pero esta mañana sí amaneció así Varsovia. Quiere decir con esto que el malestar es continuo y la Unión Europea, como digo y repito, apuesta por eliminar encima los pocos impuestos que pagaban los productos, digamos, comprados, también vale decir, robados, a la agricultura ucraniana. Bien, Jorge, también nos propusiste hablar de la OTAN. Viste que estamos hablando de organismos, ¿no? Sí. Más que países, de bloques de países. Sí. La Unión Europea y bueno, también la OTAN. En la OTAN, muy interesante porque Francia ha dado un paso también de intentar llegar, o intentarnos de llegar a la propia Ucrania. Ha habido, como si fuera Normandía, un auténtico desembarco de armamento y de soldados, por primera vez se dice oficialmente, franceses, polacos, franceses hablan hasta de 2.000 en territorio ucraniano. No es un tema menor, es un salto cualitativo. Se sabía que la OTAN era obvio, apoyaba económicamente, financieramente, armaba grupos mercenarios para luchar contra Rusia, etcétera, etcétera. Pero desde hace muy poquitas horas es oficial el desembarco de tropas. Por tanto, cuando desde Rusia se habla de que estamos en los albores de una guerra mundial, la verdad es que no están muy desencaminados, porque si las propias tropas europeas desembarcan en Ucrania, es porque, primero, las cosas están mal para el gobierno títere de Zelensky, y segundo, que la OTAN no evalúa, o evaluándolo le da igual las consecuencias que puede tener eso. Ha habido países, fíjate qué curioso, Italia, gobernada por la extrema derecha, donde se ha desmarcado inmediatamente. Ha dicho que Italia, que Rusia no es un enemigo. La propia Meloni ha dicho que eso, que no quieren participar de una guerra directa con Rusia. Macron en Francia dice todo lo contrario, que hay que atacar a Rusia y que el futuro de Europa, en su lenguaje, pasa porque Rusia no tenga poder. Por tanto, queremos señalar el día de hoy el desembarco de la OTAN en territorio ucraniano, y a partir de ahora observaremos las consecuencias que tiene eso y cómo va a influir también plata que tenían el Estado ruso en Europa, en bancos europeos, va a ser o está siendo confiscada para, en palabras de la propia Unión Europea, para abastecer de armamento a Ucrania. Son situaciones, digamos, muy tensas, donde realmente no es por dar pálidas, pero puede pasar cualquier cosa, y sonrío por sonreír, pero la verdad es que es un panorama muy complejo. Y si las noticias que llegan desde Rusia como respuesta a lo que está haciendo la OTAN aclaran que eso, que el panorama está bastante complejo. ¿Y qué pasa con Rusia, Jorge? Rusia, hubo elecciones, como todo el mundo sabe, ganó Putin. Rápidamente los medios de comunicación occidentales han tratado las elecciones de farsa y de mentira. Claro, no podían decir otra cosa, en realidad, no porque hubiera ocurrido eso, sino porque es su enemigo, ¿no? Y por tanto los medios de comunicación al servicio del sistema rápidamente han buscado la no legitimidad de las elecciones en Rusia. Lo cierto es que los corresponsales occidentales han declarado en varios sitios que era una evidencia que iba a ganar Putin, pero no por un fraude, sino porque hay dos razones fundamentales para juntar tantos millones de votos. Uno, que los pueblos cuando están en guerra buscan también a alguien que los dirija, ¿no? Es decir, que Putin es un poco el jefe de la tropa, nunca mejor dicho. Pero también hay una razón muy de peso, que los analistas más serios al hablar de las elecciones rusas lo han comentado, que es la situación económica muy favorable que está viviendo Rusia. Se pronosticó, y lo recordamos todo, cuando empezó el conflicto en Ucrania, que se escribían cosas y se leían cosas sobre que Rusia iba a quedar económicamente devastada. No sé si lo recordás, Marcelo, se abría en canal la posibilidad de casi de la desaparición de Rusia, que encima Putin tenía cáncer. Entonces todo eso fue tapa, ¿eh?, en diarios, en webs. Pasado el tiempo, todo lo contrario. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, fíjate, el Fondo Monetario Internacional confirma la situación excelente de la economía rusa, pese al gasto que están teniendo en armamento. Es decir, que todas las previsiones se vinieron abajo lo que son los estándares para saber el estado de la macroeconomía, Rusia está respondiendo correctamente, que está volviendo bien, y hay un, no sé si decir agradecimiento o beneplácito por parte de amplias zonas de la población rusa, que más allá de estar en un conflicto bélico, con lo que eso significa de muertos y de tristeza al fin y al cabo, se han querido agradecer a Putin, el gobierno, la situación, el status quo que están en este momento viviendo. La verdad que lo que se ha publicado en Occidente, Marcelo, es bastante sonrojante, ¿no? Es decir, da, parece como que fuera una rabia de un niño malo en la escuela donde no le gusta algo y empieza. Es decir, los medios occidentales han hecho pataleta de los resultados, y mucho antes de conocerlos ya era todo un gran fraude y una gran mentira. no como en los países occidentales, por cierto, donde todas las elecciones, incluida la de Estados Unidos, y me vuelvo a sonreír, están plagadas de libertades, Sí. democracia y de partido único dividido en dos. Claro. Jorge, nos propusiste también hablar de Italia. Italia, por ha aparecido unas imágenes muy impactantes, a mí por lo menos me lo ha parecido. Uno de los sindicatos, la Unión Internacional del Lavoro, ha colocado la pieza del Popolo, 1.000 ataúdes. Las imágenes, invito a que lo vean, la vea la audiencia, son impactantes, la verdad. Es decir, 1.000 ataúdes en la Plaza del Pueblo, la Plaza del Popolo. ¿Para qué? Para protestar por algo que es como algo muy silenciado, y ojo, en todos los países, pero que existe, que son las muertes laborales, es decir, en personas que están, obreros, trabajadores, nunca empresarios, por cierto, trabajadores que están en sus quehaceres laborales, como digo, y fallecen por accidentes, hay mucha mano de obra muy barata, mucha mano de obra emigrante sin papeles, que no ponen cascos de protección, que no ponen arneses, que no, de todo tipo. Se ha superado una cifra histórica en Italia, y fíjate que estamos apenas en el mes de marzo, con respecto al año anterior, de esas muertes por problemas laborales, por accidentes, mejor dicho, laborales. Lo de accidentes en muchos medios de comunicación, digamos en la izquierda, siempre lo entrecomillan, porque es accidente relativamente en muchos de los casos, ¿no? La realidad es que, bueno, ha sido una medida de protesta muy imaginativa de poner esos 1.040, que son los muertos que llevan en Italia, qué barbaridad, ¿no? 1.040 trabajadores Sí. muertos en situaciones laborales. Y me ha llamado la atención, ¿por qué? Porque mal que bien, y bueno, no se escapa nadie de ningún país, ninguna región, de esta realidad. El tema es cómo se afronta y dónde están los responsables, ¿no? Porque Claro. en estas cosas siempre hay responsables y nunca aparecen, ¿no? ¿Nos vamos para Alemania? Sí, interesante también. Hablábamos la semana pasada de la situación económica en Alemania, de la situación laboral, que hay protestas de muchos gremios, una situación enrarecida para lo que es Alemania. Y en ese contexto, por eso dice que a veces las cosas son complicadas de entender o muy fáciles, depende. En ese contexto, el gobierno alemán acaba de comprar, lo voy a leer, esto lo voy a leer, 8 mil millones de dólares en misiles a Estados Unidos. La verdad es que no es fácil hacer un comentario de esto, ¿no? Porque Sí. cuando una situación económica es regular o mala, supongamos una familia, ¿no? Que casi no tiene para comer, y van y se compran un abrigo de bisón en 40 mil dólares. Hay algo que está mal, ¿no? Claro. Es decir, hay algo que no termina de cuadrar. Tiene que ver con algo que voy a decir luego, ¿no? De la industria armamentística, pero las contradicciones, digamos, en el pueblo alemán se ven y se padecen y se protesta, ¿no? Es decir, no es muy lógico un despliegue millonario para comprar misiles casualmente a Estados Unidos, y luego impedir que los trabajadores aeronáuticos, por ejemplo, tengan una subida salarial del 2%, ¿no? Es decir, el reparto de la torta, cuando la hace la burguesía, cuando la hace el capitalismo, casi siempre es a favor de ellos, ¿no? Sí, tremendo, obviamente. Suiza, ¿qué nos puedes decir de Suiza? Y no sé si se acuerda la audiencia de un intendente que tuvo Sao Paulo, que se llamaba Paulo Maluf, no hace mucho, pero es interesante porque es una noticia muy interesante, muy importante porque es de las primeras veces que ocurre. Suiza acaba de decretar, la Corte Penal de Suiza, la devolución de 15 millones de dólares a la intendencia de Sao Paulo, que había robado el Paulo Maluf y había abierto cuentas en Suiza. ¿Por qué es un hecho destacado? Porque hasta ahora Suiza era eso, un paraíso absoluto donde la gente millonaria y ladrona y narcotraficante ponía plata y nadie pre les preguntaba ni la cédula, ¿no? Que se devuelva esa plata a Sao Paulo, que la Corte Penal Suiza haya decretado la devolución, termina con un bloqueo que tenían esas cuentas de hace ya por lo menos 6 años. Estaban bloqueadas a la espera de una sentencia. Por tanto, la sentencia es muy positiva, será devuelta de vuelta la plata a Sao Paulo, porque se considera demostrado que fue producto de un robo, es decir, de un robo planificado, en este caso a la intendencia de Sao Paulo. No sé la repercusión directa que va a tener en Brasil sobre el tema del Paulo de Maluf, pero que Suiza esté devolviendo plata después de haber investigado de dónde venían ese dinero en las cuentas, es un hecho muy interesante, porque Suiza está, entre otras cosas, peleando para no ser paraíso fiscal. Y eso pasa por una transparencia que Suiza hasta el momento no había tenido. Bien. Nos queda España y Reino Unido. Vamos para España, Jorge. Dale, España. Interesante. Una noticia que acaba de ocurrir hace 2 horas. Sí. El futbolista brasileño Dani Alves, que jugó, como saben, en el Barcelona, uh-huh. Que estaba detenido desde hace 14 meses por violación. Iba a decir por intento, no, pero por violación, porque se demostró en el juicio que en una discoteca había violado a una chica, ha sido puesto en libertad. Y hasta ahí, bueno, un desastre. Lo realmente interesante es que ha sido puesto en libertad porque ha tenido 1 millón de euros para poder pagar esa libertad. Entonces se abre una otra reflexión, que es que cuando la gente tiene plata, la justicia no es tan ciega, ¿no? Es decir, en una sociedad dividida en clases, la justicia está en manos siempre de la clase dominante. Este es un ejemplo flagrante. Es decir, que Alves, Dani Alves, que es millonario, obviamente, tenga ese 1 millón de euros para dar esta tarde y poder salir en libertad, más allá del reconocimiento que Dani Alves es una persona conocida por haber jugado al fútbol y en la selección brasilera y en el propio Barcelona, abre también otro debate, ¿no? Es decir, la cárcel está fundamentalmente llena de gente pobre. Que haya cometido delitos, no lo dudo, pero los ricos nunca están. Es decir, cuando está algunos meses, siempre aparece un cheque en algún sitio, en este caso público y notorio, pues una imposición que le han puesto de 1 millón de euros para poder salir en libertad. Desagradablemente llama la atención, ¿verdad? Sí, sí, tremendo, sin palabras. Nos queda Reino Unido. Y luego también, sobre España, y terminamos, sí. El gobierno español se ha fijado, y enganchamos con lo que decíamos antes de Alemania, uh-huh. en la industria militar, Marcelo, la industria militar, como un salvaguarda para construir economía. Me explico. Se ha reunido Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, con toda la industria armamentística española, que es muy poderosa, es decir, donde participan 20 empresas, por lo menos, que exportan armamento. España es una de las potencias mundiales en exportación de armamento. Y lejos de achicarse, el gobierno progresista ha dicho que está bárbaro, que hay que aumentar la producción y que ellos buscarán canales de distribución. Digo, caramba, ¿no? Porque si eso lo hiciera la derecha de toda la vida, estaríamos como muy indignados, ¿no? Sin embargo, la sonrisa de Pedro Sánchez lo puede todo. Y bueno, después de varias horas de reunión con las empresas armamentísticas, han salido todas muy satisfechas de que el gobierno le va a apoyar en la venta de armas. Es que no estamos hablando de duraznos y tomates, ¿eh? Estamos hablando de armamento. Y en este sentido se dice abiertamente que lo que está ocurriendo en Gaza y en Ucrania les viene bárbaro a la industria. La industria armamentística ha duplicado beneficios. De hecho, tienen pedidos para, como sabemos, para Ucrania, de aquí a 4 meses, de todo tipo de armamento, y están pues a full, ¿no? Trabajando para potenciar la industria armamentística y para que entre, en este caso, para alegría de Pedro Sánchez, divisas a España, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ahora sí, Reino Unido. Sí, terminamos con Reino Unido, Marcelo, porque ayer o anteayer, no da igual, se conmemora, vos sos más joven, pero sí. Se conmemora 40 años de algo muy importante, que fue una rebelión minera uh-huh. al gobierno de Margaret Thatcher y un paro de casi un año de los mineros ingleses, ¿no? Como digo, se cumplen 40 años de ese episodio. Originó que en todas partes del mundo se hicieran campañas financieras, manifestaciones, movilizaciones en apoyo de los mineros ingleses, porque caramba, tener un año en huelga a un colectivo de esa cantidad de personas, ¿no? Y muy combativo y con represión y tal, y fue un año, ¿no? Y bueno, podemos decir que bueno, como que terminó mal, que la huelga se perdió. Yo lo digo porque lo dicen ellos, que la huelga se perdió. Para mí esa derrota es relativa, porque mantener un año una protesta ya es una victoria. Pero bueno, ¿y por qué decimos lo de que terminar con esto? Porque el gobierno triunfante, entre comillas también triunfante, de Margaret Thatcher, se considera en la historia, digamos, económica, que a partir de ese hecho es, digamos, el nacimiento o por lo menos el comienzo de lo que hoy todo el mundo conoce y sabe que es el neoliberalismo. Es decir, Margaret Thatcher da un golpe en la mesa con esa victoria y elimina no solo los mineros, sino decenas de derechos que tenían los trabajadores ingleses, que eran un poco vanguardia en ese momento. Y ella misma habla de que se acabó la democracia financiera y que a partir de ahora iba a ser neoliberalismo, es decir, privatizaciones y como que digo, quita de derechos laborales. Por eso traigo esa efemérides de 40 años de una derrota que, bueno, que tiene matices, pero que los que tienen más de 55, 58 años me están escuchando, seguro que recuerda la gran movilización y la gran huelga de la minería que afectó a cientos de miles de trabajadores, de la gran huelga que duró tanto tiempo de los obreros ingleses, ¿no? Sí, estamos mirando que hay libros todo respecto de esa histórica huelga también. Sí. Para recordar y para meterse en esa situación. ¿Algo más, Jorge, que nos quieras decir? Nada más. Como siempre estamos ahora, durante la semana voy a intentar, como siempre, mandar alguna noticia, porque como siempre decimos con María Ángeles, esto va como muy rápido y una de las características de esta época es que las noticias son cambiantes, a una velocidad, debe ser lo de la inteligencia artificial, pero que va todo muy rápido y hay que estar como muy atento para poder hacer el seguimiento, ¿no? Abrazo grande, Jorge, nos reencontramos la semana que viene. Salud para todos y bueno, muchas gracias a ustedes.